Anoche soñé con mi gato. Sí, ese que se me perdió por culpa de que nadie me dijo que había que untarle las patitas en aceite cuando uno se cambia de casa. Sí, ese gris que llegó como un flaquito, que le decían Tomás porque era feíto, nadie lo quería. Pero yo lo amé, lo cuidé y lo engordé. Estaba hermoso y después se fue cuando me cambié de casa. Soñé con él y que volvía porque estaba a punto de morir. Me dio harta pena. Bueno, después tuve que levantarme nomás, pues ¿qué se le va a hacer? Así es la vida. Levantarse a ducharme con el califón por fin arreglado, porque antes salía el agua congelada, ahora sale caliente, como corresponde, excelente. Así que bueno, ducharse, toda la onda, no tomé desayuno porque no alcancé, salí a las 7:20 de mi casa. Me despedí del doctor Quiñones, que estaba zeta después de la comida de anoche, una fomeda increíble, tratando de hablar inglés, nadie puede con esos gringos locos. Así que ahí. Después, bueno, salí en el paradero, pero caleta de gente, hace tiempo que no tenía que llegar a la U temprano, así que la gente, bueno, desbordando ahí la calle.